Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unos pimientos verdes rellenos de tofu y quinoa al curry. Hoy os enseñamos otra de esas ideas que, bueno, creemos que a uno no se le ocurren tan fácilmente como otras. Y por eso creemos que os puede sorprender. Como os he dicho, se trata de unos pimientos verdes que vamos a preparar al horno y los vamos a rellenar de una mezcla que está buenísima a base de tofu desmigado y quinoa, todo especiado al curry. Bueno, en la mayoría de recetas que veis y que nosotras hemos hecho de pimientos rellenos, en la mayoría de ellas se suelen usar pimientos rojos. De hecho, bueno, os dejaremos el enlace a otra receta que publicamos hace un tiempo de pimientos rojos rellenos de arroz y verduras. En ese caso eran pimientos rojos, pero la receta de hoy, bueno, la podéis preparar con cualquiera de los dos tipos, pero nos apetecía a nosotras darle un poco más de protagonismo al pimiento verde. En nuestro caso, si vais a ver las fotos lo veréis, hemos usado pimientos verdes italianos, que ya sabéis que son más alargados. Suelen ser más pequeños y más finos, por lo que el tiempo que tardarán en cocinarse en el horno pues será un poquito menor. Y bueno, ahora os contaré toda la receta con el paso a paso, que aunque os la intentaré explicar lo más sencillamente posible, os aconsejo que si cuando la queráis preparar vayáis a ver la receta con calma, que la leáis antes de prepararla, porque bueno, podría ser que fuera un poquito más complicada que las recetas a las que os tenemos acostumbrados. Por eso, como os aconsejaremos luego al final de la receta, es muy bueno que intentéis dejar algunos pasos hechos previamente, y eso os lo decimos siempre. Que aprovechéis fin de semana o cuando a vosotros os vaya bien para dejar cosas adelantadas. Bueno, antes de entrar a ver la receta, os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra web, allí tenéis todo. Tenéis todas las recetas que para verlas necesitáis estar suscritos, es una suscripción mensual y os da acceso a toda la biblioteca de recetas que vamos actualizando, vamos añadiendo una receta cada día. Y también tenéis acceso al área privada, donde también encontráis planificaciones semanales, cada semana las actualizamos con ideas de recetas para cada día, lista de la compra, guía para dejar cosas preparadas y luego ahorrar tiempo, etcétera. Os aconsejamos que los que no estáis apuntados todavía le echéis un vistazo, tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver cómo preparamos esta receta. Bueno, lo primero que haremos será preparar el relleno de quinoa y tofu que va a ir dentro de los pimientos. En primer lugar, lavamos la quinoa, ya sabéis, con abundante agua para eliminar el sabor amargo, y la hervimos en agua durante unos 10 minutos y luego la dejamos escurrir. El tofu, lo que hacemos nosotras casi siempre que lo cocinamos es envolverlo con un paño de cocina para que absorba bien el agua y quede bien escurrido. Si queréis podéis presionar un poco con las manos para que vaya saliendo el líquido, o si no, otra opción es dejarlo un ratito con algo envuelto en el papel en el paño de cocina y con algo que pese encima durante unos minutos. Ya cuando lo tengáis escurrido, lo que vamos a ir haciendo es con las manos mismo lo vamos desmigando hasta que quede totalmente troceado, y si queréis pues también podéis hacerlo con un tenedor si os va mejor. Luego, en una sartén con un poquito de aceite de oliva, vamos a dorar este tofu que hemos desmigado, y cuando empiece a coger un poquito de color vamos a añadir curry en polvo y la quinoa que teníamos ya cocida y escurrida. Lo removemos todo y bueno, esperamos uno o dos minutos para que se dore y coja el sabor, y lo retiramos del fuego, lo reservamos. Luego tendremos que preparar una salsa de tomate, que es la que va a ser la base del plato. Sobre esta salsa de tomate vamos a colocar luego los pimientos rellenos para que el plato no sea tan seco. Para la salsa de tomate podéis usar la receta que más os guste, si tenéis alguna preparada pues podéis usarla, pero lo que hemos hecho nosotras, muy fácil, es cortar cebolla en trocitos muy pequeños, sofreírla en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra, y cuando vemos que está transparente añadimos el tomate triturado al natural, sal, pimienta negra y un poquito de orégano. Y si queréis, pues podéis añadir una pizca de bicarbonato sódico para contrarrestar el acidez si es, del tomate si os molesta. También otra opción para hacer esto, y os lo digo como truco, es añadir a la salsa unas zanahorias así cortaditas en trocitos pequeños porque también aportan dulzor y es otra opción para equilibrar este sabor ácido en lugar del bicarbonato. Es como sustituto para no usar azúcar. Luego, bueno, dejamos reducir la salsa a un fuego medio o bajo durante unos 10 minutos y también tendríamos la salsa lista. Luego, ¿qué nos falta? Pues los pimientos. Bueno, mientras vamos a calentar el horno a unos 180 grados o 200. Y para los pimientos los vamos a lavar con agua y les vamos a hacer un corte longitudinal. Debe ser un corte grande como para poder manipularlos fácilmente, pero no queremos que tampoco se nos rompan en dos mitades. Así que cuando lo tengamos hecho, con cuidado, sacamos las semillas del interior del pimiento y lo colocamos en una fuente de horno con, como os he dicho, la salsa de tomate como base. Encima de la salsa vamos a colocar los pimientos, que los vamos a embadurnar con un poquito de aceite de oliva virgen extra y los vamos a hornear primero sin el relleno durante unos 10 minutos. Luego, pasado este tiempo, los sacamos y ahora sí los rellenamos con la mezcla de quinoa y tofu que teníamos reservada y lo volvemos a meter en el horno y lo dejamos unos 30 minutos más o hasta que veamos que los pimientos están totalmente hechos. Ya veis que esto es todo. Ya veis que tiene varias elaboraciones y puede resultar un poco larga, más que nada por tiempos de espera y demás, si lo hacemos todo al momento. Lo que os recomendamos es que dejéis el relleno de tofu y quinoa por una parte hecho, listo, unos días antes o el día antes, y también la salsa de tomate preparada. Y así solo tendréis que montar la fuente con los pimientos y hornear hasta, bueno, antes de consumirlo y no os hará tan pesado. Esa es toda la receta. Ya sabéis que nos podéis preguntar siempre, tengáis dudas o sugerencias o lo que sea, por mensaje directo por Instagram, por la propia web, en los comentarios. Y aunque solemos intentar contestar bastante rápido, máximo en una hora, os recomendamos leer atentamente las recetas siempre antes para que nos podáis consultar las dudas antes de poneros manos a la obra y así evitamos que las dudas esas surjan en el mismo momento que estáis cocinando. Así que eso es todo por hoy. Solo nos queda, como siempre, daros las gracias por estar aquí escuchándonos, por estar suscritos o si lo vais a hacer, pues por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a llegar a gente nueva y que nos conozcan un poquito más cada día. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!